Vamos a hablar, Raúl, con David Gómez. Él es el director y productor de esta serie de la que hablábamos hace unos minutos, Infected. Es una serie que está disponible solo en la versión online. Y bueno, pues tú y yo estamos convencidos de que esto es el futuro, bueno, pues de toda la producción audiovisual, ¿no? El poder verlo cuando quieras en tu casa, desde el dispositivo que quieras, sin tener que esperar a horarios o, bueno, pues acudir a un sitio concreto. Vamos a dar los buenos días al director de la serie. David Gómez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? La serie está, bueno, creada para ser emitida a través de Internet. ¿Coincides con Raúl y conmigo que es el futuro del mundo audiovisual? Sí, la verdad que hace unos añitos aquí, por lo menos, quizá más en el extranjero sí que está como más visto el tema este de las webseries y el sistema de visionado por Internet. Sabéis que ahora se está poniendo muy de moda Netflix y todo este tipo de programación online. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema que hay un poco es que hay ese miedo de, normalmente como lo que más visto está son largometrajes, siempre en cine o en televisión, hay ese miedo a empezar a crear contenido un poco por internet, pero ahora justamente hay un auge bastante grande con el tema youtubers, tema contenido online, que bueno, era la oportunidad de hacer algo así. Más ahora, por ejemplo, vas por la calle, no tienes la oportunidad para ver tanto la tele yendo al trabajo, yendo de viaje, como viéndolo por internet. Creo que ahora es teniendo móviles todos prácticamente, o un portátil, una tablet o lo que sea, estamos todo el día pegados prácticamente al móvil. Por lo que hablamos. Con lo cual es mucho más interactivo y es más posible que alguien sea capaz de verlo, vaya. Lo que queremos es verlo pues cuando nos apetece, cuando tenemos tiempo y no tener que estar sujetos a los horarios o al lugar geográfico donde nos encontremos. Exacto, tú lo has dicho. David, háblanos sobre la serie. Bueno, ¿cuál es la sinopsis? ¿De qué trata? Cuéntaselo a nuestros oyentes. Pues nada, vamos a... la serie nos sitúa en un momento de la historia de nuestro protagonista, que se llama John. Tiene una familia un poco desestructurada, ¿vale? Su padre es investigador, es un científico, investiga, trata de encontrar cura a enfermedades que, por desgracia, acaban con mucha población. Justamente su mujer, o sea, la madre del protagonista, tiene una de esas enfermedades, entonces el padre se vuelca por completo en encontrar una cura para esa enfermedad. El director de la propia empresa, sin ni siquiera plantearse si realmente a largo plazo esa cura es viable, en cuanto ve los resultados a corto plazo, decide vender la patente y resulta que esa cura no resulta salir tan bien como pensaban. Y bueno, la gente que ha sido inoculada con ese fármaco pues comienza a volverse rabiosa, el virus se transforma en ellos intentando pasar de un sujeto a otro, de una persona a otra, mediante mordiscos, sangre, saliva. Bueno, ya lo iréis conociendo. Entonces el protagonista tiene que tratar de sobrevivir a ya no solo a los propios infectados que se encontrarán en la ciudad y tal, sino a la propia empresa de su padre, que sabe que tiene algo en sus manos, encuentra un maletín que tiene un secreto, algo que es muy importante para la empresa de su padre y tienen que conseguirlo sí o sí. Entonces hay como una especie como de doble filo hacia él, los muertos y los vivos. Entonces una... Mucha acción, David, mucha intriga acción, también, ¿no? Por saber qué pasará. Sí, son 6 capítulos, son unos capítulos de 20 minutitos aproximadamente. Y la verdad que lo bueno que es, al ser una serie tan con pocos capítulos, hemos concentrado mucho la acción y la trama para que el espectador cuando lo vea no tenga esos momentos, a lo mejor, de algunas veces de descanso. Es muy, hay tanta acción que es demasiado frenético. Pasan muchas cosas para que no haya un momento de descanso. Raúl y yo veíamos el tráiler antes de entrar en antena, porque bueno, la serie tiene su propia página web, infectedeseries.com, y bueno, pues comentábamos que eso, lo importante es que te enganche, ¿no? Si consigue no moverte del sillón durante esos 20 minutos y dejarte con ganas de más, ese es el éxito, esa es, ¿no? Nuestra misión, y que la gente se lo pase bien, que nos siga, que al fin y al cabo... Esto lo hemos hecho porque era un proyecto que teníamos desde hace muchos años, pero nos encantaría seguir con ello siempre, claro, viendo que la gente reacciona bien hacia nuestro proyecto, pero nosotros estamos encantados y estamos esperando de que la gente nos vea y que nos diga qué le ha parecido, que le coja cariño a personajes, que le coja odio a otros, porque lo habrá, Y nada, sobre todo que se lo pasen muy bien. O sea, lo que hemos buscado es crear algo que la gente lo disfrute. Esta tarde, partir de las 8:30 de la tarde, es jueves 26 de enero, en los cines Arte 7, en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, tenéis esa premier. Se podrá, bueno, pues ver ese primer episodio. Pero para verlo a través de YouTube tenemos que esperar un poquito más, hasta el 1 de febrero, ¿verdad? Hasta el 1 de febrero, miércoles. Después, a las 6 de esa semana, todas las semanas, el mismo todos los miércoles a la misma hora, pues se irán poniendo todos los capítulos. Y nada, lo de esta tarde ha sido, hemos grabado en Talavera de la Reina junto con Laura Inarte, que ha sido la serie prácticamente ha sido entre los dos, hemos recibido mucho apoyo por parte de otras organizaciones y esta tarde, nada, estrenamos en Arte 7 gracias a Alejandro Blanco, que es el gerente de cine, que ha confiado en el proyecto, ha confiado en Laura Inarte, ha confiado en mí y personalmente, entonces ha dicho, venga, adelante con la premier. Entonces tenemos un fotocall, los invitados van a poder ir, echarse fotos, tenemos un sistema de hashtags para que la gente pueda subir sus fotos a la red. Lo que hablamos, ¿sabes? Todo muy conectado. Algo muy interactivo, muy interactivo, muy de internet, algo, ¿sabes? Que no sea algo que la gente vaya a ver, salga del cine y diga, venga, a casa a dormir, sino que salga del cine y diga, oye, pues me echo 10 fotos, voy a ver cuáles más me gustan, las retoco y las subo. Bueno, y comentarlo a través de las redes sociales, ¿no? Exacto, y demás. Es muy interactivo, sí. David, imagino que habrá, bueno, pues hueco hasta completar el aforo, ¿no?, de la sala 2 del cine. Sí, ya hemos conseguido un montón de butacas. Estamos, la verdad, que bastante contentos y bastante... pues eso, impresionados por el recibimiento, ya hemos llenado un montón de butacas para la sala y aún así que siguen quedando. Entonces, desde la propia página web que has nombrado, en el apartado de la Premier de Arte 7, pueden seguir enviando correos para a lo largo del día recibir la invitación. De momento tenemos aforo, en caso de que por algún caso ya se agotasen, lo informaríamos, pero de momento no hemos informado nada porque siguen quedando entraditas. Bueno, pues eso está fenomenal, sobre todo para nuestros oyentes del 95.0, a través de ese dial que nos escuchan en Talavera de la Reina y Comarca, pues oye, seguro que ahí no hay excusas porque les pilla muy a mano y es muy buena hora, a las 8:30 de la tarde, todo para todos aquellos que no tienen bebés como yo, pues es un horario perfecto para irse a una premier al cine. David, mucho trabajo, como tú dices, muchos años luchando por sacar adelante este proyecto, también gente muy joven, ¿no?, en todo lo que es la serie. Sí, la verdad es que sí. Laura Inarte tiene, por ejemplo, mucho trayecto aquí en Talavera de la Reina, en teatro. Dos de sus actrices ahora mismo están en Madrid, además de la diseñadora de arte y vestuario. Pero la gran mayoría somos gente joven que hemos acabado prácticamente ahora nuestros estudios o de comunicación audiovisual o actoral, vaya. Y de hace unos años, pues claro, cuando eres más joven y eres más inexperto, dices, voy a hacerlo, y a lo mejor no tienes tanta experiencia como para poder realizarlo. Ahora, el año pasado, dijimos, mira, es el momento, ya estamos todos capacitados, vamos a buscarnos un equipo que sea activo. La verdad que hemos estado haciendo la serie con gente que en un primer momento no conocíamos y se han convertido en gente muy, muy cercana a nosotros, muy participativos, han confiado en nosotros y en el proyecto, faltando a otras, ¿cómo te digo? Otros compromisos, sí. A otros compromisos por poner el nuestro por delante. Es decir, que hemos recibido mucho cariño por parte de fuera, pero por parte del equipo ha habido un apoyo increíble. Los actores son muchos actores también, son 3 actores en total. No sé, han estado como todos muy volcados, entonces estamos muy, muy, muy, muy contentos. Difícil, además, en estos tiempos que corren, porque, exacto, bueno, el mundo audiovisual también está, como todos, el sector muy afectado por la crisis económica. Exacto. Y es difícil, ¿no?, imagino, poner un proyecto y sacarlo adelante y hacerlo, bueno, pues viable para ofrecérselo al gran público. Exacto. La suerte que he tenido ha sido que, por ejemplo, Laura Inarte nos ha ayudado aquí en Talavera de la Reina. Han estado ayudando, colaborando con material de grabación, claro, lo típico, grabadoras de sonido, cámaras cuando hemos necesitado grabar con 3-4 cámaras. La verdad que han sido un punto fuerte, sobre todo aquí para los rodajes en Talavera, porque es mucho más fácil, nos ha resultado mucho más fácil grabar aquí que en algunas ocasiones allí en Madrid, por tema de tasas, por tema de, bueno, burocracia y demás. Luego también hay que decir que he contado por suerte con alguien que ha confiado en mí desde el principio. Yo cuando, mi productor, ¿vale? Yo obviamente he puesto dinero para realizar la producción adelante, para pagar las armas, que es algo muy caro, tema maquillaje, tema atrezo y tal, pero he tenido la suerte de contar con alguien en Digifilms que cuando leyó el guión y yo le propuse hacerlo, dijo, sacó la cartera y dijo, mira, adelante, que es Diego Ortega, la verdad que ha confiado en el proyecto desde el principio y ha puesto la gran mayoría del presupuesto, ha salido de su bolsillo sin saber ni siquiera si esto iba a salir bien, si iba a salir mal, cómo iba a salir. Yo le enseñé el guión y dijo, mira, de cabeza. O sea que la verdad que aparte de Laura Inarte, aparte de todos mis actores y el equipo, hay que darle un agradecimiento a él por esa confianza puesta sin tener nada adelante. Bueno, pues veremos bandido, hoy cómo responde el público con esa premier. Espero que muy bien, por lo menos que se diviertan. Tenéis esa primera temporada, imagino que estaréis trabajando ya en el guión de la segunda. Exacto, también. Estoy preparando ya el guión de la segunda, será un poquito más largo, serán en vez de 6 episodios 10, pero va a depender de la respuesta del público, claro. Nosotros sabes que ahora mismo en este momento muchas series con muchísimo más presupuesto se ven frenadas por la falta de presupuesto, porque de pronto deja de llamar la atención y la gente va por otro tipo de series. Depende un poco de los gustos de la gente, que van cambiando también en cuanto a gustos. Si grabamos segunda temporada, posiblemente sea en cuanto veamos el recibimiento de los 3-4 primeros capítulos, que digamos, venga, a trabajar ya en ello. Pues esperemos que podamos hablar muy pronto y que nos cuentes más novedades. David, ojalá, ya saben, ojalá. Hoy la premier de Infected, de series, en los cines Arte 7 a partir de las 8:30 de la tarde, y el próximo día 1 de febrero a partir de las 6 en YouTube. No dejen de visitar esa página, infecteddeseries.com, y bueno, pues ahí pueden hacerse con toda la información. David Gómez, director de la serie y productor, ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias.